Bueno, señor Francisco Facundo Gómez Bola, le voy a recibir el interrogatorio de identificación en los términos del artículo 24 de la ley 24.667, para lo cual puede permanecer sentado al lado de su defensora. Le voy a solicitar, por favor, si se acerca el micrófono. Si me permite levantar un poco para cumplir con una ceremonia propia. Chamar mai kapoe no mapuñuke, kapoe no mapuchao, na huelgo a pipuche, na huelgo a pipcha, chapea kore kuche, chapea kore kura kucha, nyere ko kuche, nyere ko kucha, remu la kun kuche, remu la kun kucha, muka kucha, muka kucha, kong kucha, na huelgo kucha kucha yem, Rafael na huelgo yem, karaita anai planche, Santiago Madono, dine fui, pemeche maita pasante, pemeta chalibun, kontani pukerche anai, Chita Longkongen, Kuibi Longkowei Chapungen, Francisco Facundo Sone Wala Pingen, Pemichi Maita Tipachi Kuzao Lelunen, Incheta Ni Kupalme, Kusama Pupingei, Kusame Pinguin Ka, Kaveta Chi Kupalme Niuke, Pachi Mapum Mulelu, Yemaita Tianai, Pachi Nawalwa Pitushe, Nawalwa Pitcha, Kaveta Remu Lakin, Kaveta Amunkar Mawiramo, Tronador Pinguinka, Nawalwa Pinguinka, Lago Makati Pinguinka, Kaveta Neviti, Kupalme Niuke, Kabaita ni chao ne bi palme kurama pumo. Kabaita kine wangus wangus kuma wesma kuma mati peyo. Te weche fumu kafeita. Te meche maita kine chali un fei un tani pu pilie pilie tu keche. Te meche maita chima ma punche fumu le maita ti. Wei chatai mo peñi lamien. Che mu lenga pu wei chafe. Wei chatunge au katunge in katunge tai mapu. Chatu ma jome mañun tapi. Chita, don con el ten, cabeza de la cocina, un caso mucho palo. Bueno, soy. Buenos días, buena a todos los peñeros también, los mapuches, la gente no mapuche, y también un saludo a los tehuelches y en su propio idioma, algunas pocas palabras de señal de respeto a nuestros vecinos de esta zona. Yo soy Francisco Facundo John Iguala, me toca ser lonco del territorio del Porramapu, o Cusamen, como dicen los Huinca. Pero aguardemos un segundo. Sí. Asignando en el acta, yo le voy a ir pidiendo, o sea, que me dé nombre, apellido, número, documento. Nombre y apellido me acaba de decir. Francisco Facundo John Iguala. Sí. ¿Algún sobrenombre o apodo? No, que yo sepa no. ¿Número de documento? 32.320.648. ¿Qué edad tiene? 31 años. ¿Fecha de nacimiento? 9 de mayo de 1986. ¿Dónde nació? En Bariloche, en el Nahuel Huapi, en lo que es Bariloche. ¿Su nacionalidad? Argentina, mapuche. ¿Su estado civil? Soltero. ¿Profesión o ocupación? Tengo varias ocupaciones. He trabajado en la construcción. Soy platero mapuche, he trabajado en la carpintería, he hecho muchas cosas, digamos, siempre de cuestiones obreras y algunas cosas inherentes a mi cultura. ¿Cuál era su domicilio anterior? Anterior, bueno, actualmente usted está detenido. Ah, sí. En Cusame, y después, bueno, cercano, digamos, a la familia de mi padre en la zona de Esquel, y también yo tengo familia aquí en Bariloche. ¿El nombre de su padre y de su madre me lo dice, por favor? María Isabel Huala, Ainol, se llama mi mamá, de este territorio, y mi papá Ramón Neroy Jones Huala, de la zona de Cusamen, de Minas Indias. ¿Qué instrucción tiene el señor Jones Huala? Primario completo y secundario incompleto hasta segundo año del sistema. Creo que el sistema antiguo hasta séptimo grado y después primero y segundo año. Autodidacta. Sus padres viven, ¿no? Afirmativo, sí. Bueno, ¿ha sido sometido a algún otro proceso con anterioridad? Sí, a este mismo proceso del año pasado. ¿Algún otro? Sí, también, a uno de sus pasiones, Vigeato, y todos con este conflicto territorial mapuche y político, y también en lo que hoy es Chile, en Gurumapu, por conflictos territoriales y políticos, en el caso Pisupisue que estamos conversando. O sea, sí fuimos sometidos a un proceso. Bueno, lo tengo por impuesto en este estado, ya de la requisitoria que dio lectura de manera extensa el secretario, así que le voy a, por el cual las autoridades judiciales de Chile requieren su extradición. Ahora lo voy a invitar a que manifieste todo lo que usted considere que hace a su descargo en relación a los hechos por los cuales es requerido por las autoridades judiciales de Chile. Se le recibirá declaración haciéndole saber que, de acuerdo a su parecer, puede o no declarar. Y como le dice, se lo hice saber, digamos, con anterioridad, si decide no hacerlo, el debate continuará hasta su finalización. ¿Va a declarar? Sí, May. Disculpen, voy a hacer una breve introducción para poder explicar lo que quiero explicar sobre este caso. Primero, bueno, como les decía, saludar en nuestro idioma mapuche y también un poco en tehuelche a mi gente y al resto de la gente también. Considerando que nosotros históricamente estamos dentro del territorio de lo que es el Nahuel Huapi, territorio del Cuitzilonco y Nacayal, que murió como un prisionero político en un museo por el Perito Moreno, que fue el perito del mismo perito, el Museo del Perito. Después de la campaña del desierto, ¿no? La última campaña que fue la campaña de Nahuel Huapi. Desde aquí hay que comprender que siempre ha habido contacto entre los mapuches de ambos lados de la cordillera, aquí en lo que nosotros denominamos ancestralmente Huillimapu, y esta zona se llama Puel Huillimapu, es decir, el sur y el sureste del territorio ancestral mapuche. También hay hermanos tehuelches al sur de esto que tienen otro nombre, no se llaman tehuelches, Chonuk, Aonikona, todo esto, que está un poquito más al sur, aquí cerca igual. Lo que hacía primero es un pentucún, una presentación propia de nuestro pueblo mapuche, mi gente. Y por lo mismo es que yo me encontré en el Gulumapu, en lo que hoy se llama Chile, el territorio del oeste, cuando sucedió todo esto en búsqueda de la UEM, porque en ese momento no teníamos machi en esta tierra, como hoy sí lo tenemos, nuestra Lamien Betiana Colván, prima del Peñi asesinado por este Estado, Rafael Nahuel, por orden de su señoría, o por lo menos tiene alguna imputación. Pero prosiguiendo con esto, yo a la vez he nacido en este territorio que es el Nahuel Huapi, que es en mi Tubún, y el culpable lo tengo acusando por mi papá, que me toca hacer ronco ahí. Yo fui a buscar la UEM porque en ese momento todavía no teníamos machi, a la casa de la machi Miyaray, además que en esta tierra me estaban persiguiendo, ya políticamente veníamos perseguidos desde Villa La Angostura. Informes que constan en el mismo expediente chileno, pero como no aceptaron la prueba de inteligencia que se utilizó dentro del juicio, una prueba anterior de inteligencia, al mismo caso Pisupisue, pero que guarda relación en teoría por las policías chilenas con el caso Pisupisue, un informe ilegal al igual que el de la AFI aquí con nosotros, no podemos hoy en este momento presentar dicha prueba, ¿no? Pero bueno, estará a disposición seguramente de la prensa, esa persecución política chilena contra el pueblo mapuche y contra la machi Miyaray, motivo por el cual fuimos detenidos. Para esto hay que también debo decir que yo soy militante del movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu, colaboré con la machi Miyaray en su movimiento mapuche autónomo de Pilmaiquén, y he sido un combatiente en algún momento de la resistencia del sector mapuche, como también fui combatiente de la coordinadora Arauco Mayeco, y en otras situaciones de conflictos políticos y territoriales desarrollé actos de autodefensa y también estuve involucrado en alguna situación de sabotaje, no la que se me endilga en este caso específico. Para esto hay que entender que estamos hablando aquí de delitos políticos. Porque primero hay que entender qué es la política. La política son las ideas de cómo se organiza una sociedad. Este conflicto político existe hace 130 años aproximadamente, luego de haber perdido la guerra, aunque venía de antes, la guerra que fue la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía. muy similar al plan Cóndor argentino, chileno, paraguayo en la dictadura, en las últimas dictaduras militares, y en lo que hoy se llama Operación Huracán, una cuestión vergonzosa que ha involucrado a algunos Peña y Lamien, que también figuran en el expediente, como el Peña Héctor Yaitul y tantos otros, donde se ha generado un montaje por cuanto a los líderes políticos mapuche, tratando de inventar un tráfico de armas de Argentina a Chile, ¿no? La antesala de otro plan mayor, que es la Operación Andes, que involucra a agentes de inteligencia, de las policías e incluso algunos fiscales y algunos magistrados chilenos contra el pueblo mapuche, persiguiéndonos, criminalizándonos y haciendo constar siempre en expedientes como si fueran delitos comunes, cuando todos sabemos, y también lo saben los mentirosos del grupo Clarín que están aquí presentes, cuando todos sabemos que hay una persecución y un conflicto político. Le decía, ¿qué es la política? Son las ideas de cómo se organiza una sociedad. A nosotros nos impusieron una sociedad ajena en ambos lados de la cordillera, nos impusieron leyes, una justicia que todavía no podemos terminar de comprender porque es injusta con nosotros. Y hemos convivido tantos años pidiendo soluciones políticas que nunca han llegado y nunca han sido pertinentes las pocas que han llegado. Por más que en este país sí se reconozca en la Constitución al pueblo mapuche en el artículo 75, inciso 17, y en el inciso 22, que reconoce los convenios internacionales, cuestión que Chile tardó mucho en reconocer, al menos el convenio 179, pero jamás aún ha reconocido a los pueblos indígenas en su Constitución Nacional. Desde ahí digo, ¿qué es la política? La política es esta confrontación de ideas de cómo se debe organizar una sociedad. A partir de ahí hay consensos y disensos. Evidentemente aquí hay más que un disenso. Cuando se supera el disenso llegamos al conflicto. Hay un conflicto político. Por lo tanto, cuando hay un conflicto político se genera una serie de situaciones que nosotros, o que podríamos denominar delitos políticos. Yo fui un prisionero político en Chile, fue reivindicado por comunidades, organizaciones, incluso de derechos humanos y por la gente de ambos lados de la cordillera, mi gente. Y entendemos la prisión política nosotros como la privación de la libertad ambulatoria, ordenada y ejecutada por el Estado y o sus instituciones, para quienes estas instituciones o este Estado consideran enemigos políticos del orden establecido a causa de las ideas y o la práctica de dichas ideas mediante delitos políticos. ¿Qué son los delitos políticos o conexos? Son hechos ilegales que alteran o buscan alterar y o transformar el orden sociopolítico establecido parcial o totalmente. Ahí podemos hablar de reformismo o revolución. En este caso, yo fui un prisionero político junto a la Machi Millaray en las cárceles de Valdivia y Río Bueno. Estuve bastante preso de tiempo detenido. Y tenemos que entender que aquí Argentina y Chile son estados que se rebelaron y cometieron delitos también en esa famosa Revolución de Mayo para combatir a esa corona española. Y tenemos que recordar también que fuimos los mapuches, fueron los picunches los que ayudaron a cruzar la cordillera a San Martín. Así como estos estados son hijos de España, aún siguen siendo lamebotas de los gringos, de los estadounidenses, y están aplicando estas doctrinas de contrainsurgencia que le dejaron los estadounidenses para las dictaduras y luego cuando pactaron estas democracias. ¿Por qué crucé la frontera? Una de las cosas que me indignan ilegalmente. Porque, como le decía, no tenía remedio, no tenía la buena y aquí me querían matar en Villa La Angostura. Los agentes del Estado nos rafaguearon con FAL. Puedo recordar en algún momento de ese conflicto territorial en la comunidad Paichila entre ojos, cosa que nunca nadie investigó porque nosotros somos tratados como delincuentes por uno u otro daño en defensa de nuestros derechos, y cuando vienen y nos asesinan, como pasó con Santiago Maldonado y como pasó con Rafael Nahuel, todavía incluso somos sospechosos. Bueno, en esa situación se dio, en el contexto de una serie de, como le llaman los Winca, atentados incendiarios a las acciones de resistencia y sabotaje de las comunidades y las organizaciones mapuche, un nuevo aniversario del asesinato de Peña y Matías Catrileo por parte de agentes del Estado, un balazo por la espalda, rafallado con una subametralladora 9 milímetros, muy parecido a lo que pasó con el Peña y Rafael. Cada año, desde que mataron al Peña y Matías, se conmemora en esta fecha con distintas cosas, de manifestaciones, actos públicos, recuperaciones de tierra y una serie de sabotajes. En esos sabotajes, en la zona de Temuco, Vilcún, aproximadamente ocurrió una situación bastante extraña, que puede ser, haber sido incluso un accidente o un sabotaje también, donde murió un matrimonio, Luz y Germacay. Cuestión que no tengo nada que ver. Pero además de eso, mientras pasó eso, cayó detenido un machi, el machi Celestino Córdoba, a 2 kilómetros de dicho hecho, con un tiro en el pecho. Cuando el Peñi cae detenido, reaccionan inmediatamente todas las comunidades, o muchas comunidades de lo que es hoy Chile, y se empiezan a dar estos atentados incendiarios en distintas zonas. Lo que alcanza la zona de Mantilhue, donde se encuentra el fondo Pisupisué. Como cuenta también en el mismo expediente, en el relato de los testigos y de las supuestas víctimas, como también de los agentes de inteligencia y carabineros de Chile, donde ellos explican que los sujetos encapuchados habrían hecho referencia a la lucha mapuche, a la cuestión territorial y a la recuperación de tierras. Eso sucede el 3, el 4 de enero aproximadamente, la caída del machi Celestino, Córdoba detenido, Córdoba Tránsito, que hoy está en huelga de hambre hace más de un mes. Y se siguen sucediendo distintos atentados incendiarios. Pero bueno, volviendo en referencia al caso Pisupisué, digamos, esa comunidad tiene una historia. Ese mismo predio fue intentado recuperar varias veces, donde también, como cuentan en el mismo expediente, en un momento ellos dicen que la Machi Millaray fue detenida en alguna de esas ocasiones de la recuperación territorial, que fueron detenidas más de 20 personas. Entonces estamos hablando de un predio en conflicto. El mismo dueño del fundo, de la estancia, reconoce el conflicto territorial mapuche. Llegamos así al día 30 de enero, donde yo por casualidad me encontraba en la casa de la Machi Millaray, y en ese momento hay un allanamiento en la madrugada aún con fuerzas especiales de la Policía de Investigaciones y el equipo de reacción táctica ERTA, que es utilizado supuestamente como grupo antiterrorista o para casos de narcotráfico, muy parecido a lo que es el GEOF argentino, ¿no? Ahí nos allanan y pasan una serie de cuestiones bastante paradójicas, porque cuando entran al lugar donde yo me encontraba durmiendo, esperando al otro día que la Machi me haga mi labor y mi remedio, uno de los agentes encargados del operativo entra y me dice: oye huevón, así que tú eres el famoso Puelche. A partir de ahí, no sé, me sacan para afuera, me dejan vestir un poco, me siento. Pasan unos minutos y viene con una moneda de 10 centavos argentina y me dice: ¿se te cayó este huevón? Me dice. Y yo le digo: ah, qué bien que hace su trabajo, nada más. Porque no, yo no me identifiqué hasta estar en un tribunal, por lo que recuerdo. Y a partir de ahí empiezan todas estas investigaciones, este procesamiento, hasta que en un momento surge, en la misma discusión al principio, incluso recuerdo que habían querido interponer algunos gentes la ley antiterrorista y no pudieron, pero se querella la gobernación del Ranco. Ahí cabe preguntarse por qué se querella el gobierno, por qué se querellan los representantes políticos de un estado, de una zona, de un estado, si no se trata de un delito político. Quizás sería por narcotráfico, pero creo que esta causa no es de narcotráfico. Yo no soy ningún tranza. No estoy de acuerdo con que la juventud se envenene, y de hecho nuestra lucha es muy sana en ese sentido. Bueno, ahí se querella la gobernación del Ranco, el gobierno. Y también en algún punto refieren esta situación de la conflictividad mapuche, razón por la cual todos esos indicios llevan a sospechar de la Machi Millaray y luego nos allanan. Ahí me encuentran durmiendo, y sigue todo esto hasta que surge en el mismo procedimiento, en las distintas audiencias, un informe de inteligencia que le refería hoy, que es el informe de la ANI, su similar a la AFI argentina, donde nos venían siguiendo mucho tiempo antes. En ese, de ese mismo informe hacen referencia a estos mismos funcionarios durante el juicio, cuestión que consta en la misma sentencia y en la presentación de pruebas y testigos de la Fiscalía. En algún momento un magistrado antes del juicio define la ilegalidad de la prueba por esta teoría del fruto del árbol envenenado, esta cuestión de que había sido prueba incorporada ilegalmente porque no había autorización para que la ANI nos investigara. Y en esa situación también, que también consta en los expedientes de inteligencia, se da una serie de investigaciones a gente que muchos aquí conocen, incluso el mismo magistrado y el fiscal, como mi sobrina Luciana Jaramillo, que fue deportada de Chile por haber participado en una serie de manifestaciones apoyando a la Machi Millaray o contra las represas en el río Pilmaiquén. Figura en el expediente que se negaron a aceptar como prueba. Todo esto habla de la persecución política e ideológica, como también en alguna otra parte de la misma sentencia lo dice, de que a nosotros se nos seguía, a la Machi se la seguía, y a mí me habían descubierto cerca de un año antes, invadiendo la privacidad de mi hijo en Chile, que no tiene nada que ver con el conflicto mapuche. Sí es mapuche, pertenece a una comunidad, pero no está, no es militante, además es un niño. Y legalmente me encontraron, sí es verdad que me encontraron, me filmaron, me siguieron, me quisieron capturar y no pudieron. Yo me enteré por el informe de inteligencia, no sabía que me estaban siguiendo, ¿no? Intervinieron muchos celulares, investigando otros hechos supuestamente delictivos, otros atentados incendiarios, quemas de camiones y cosas de eso, ¿no? Por parte de la coordinadora Araucomayeco. También otra de las situaciones por las que nosotros supuestamente somos culpables, o por lo menos por lo que se nos investiga, por nuestra relación con Héctor Yaitul. Figura también en una de las primeras partes del expediente, aquí, este mismo que tengo en la mano, cuaderno sobre extradición de Francisco Facundo Jones Walla, cuando el fiscal refiere de nuestros vínculos con el Peña Héctor Yaitul, líder vocero de la coordinadora Arauco Mayeco. Todas estas situaciones son las que a nosotros nos llevan a seguir reafirmando la persecución política de ambos estados que están coludidos contra los reclamos políticos y territoriales genuinos y legítimos de nosotros como nación mapuche. En algún otro momento, yo creo que en los alegatos finales podré seguramente explayarme un poco más sobre toda esta prueba y seguramente mi abogada lo hará un poco mejor sobre estas cosas que hago referencia, sobre las declaraciones que constan en la sentencia y del juicio chileno a mis compañeros y a Milamien y Peñi, y también aquí en esta prueba documental que mandó Chile, donde consta esto que estoy hablando de Héctor Yaitul, de la coordinadora Arauco Mayeco y toda esta persecución por motivos políticos, raciales, étnicos, territoriales, religiosos, razones por las cuales no debería proceder la extradición, obviamente, porque así lo dice la ley de extradición. Yo jamás voy a negar mi militancia, ni las reivindicaciones políticas, ni los métodos de los cuales mi pueblo se hace responsable. Yo también digo, si esto no es un juicio político, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanta prensa primero? ¿Y por qué después? ¿No? ¿Hola? No. ¿Hola? ¿Hola? ¿Está apagado? Ah, no. Después, ¿por qué sucedió esta situación donde tuvo que intervenir incluso los sindicatos de prensa para que dejen entrar a los medios? Y no es para agrandarnos, pero esto me hace recordar mucho a la historia de Fidel Castro. No digo porque yo sea Fidel Castro, sino porque el nivel de conflictividad que hay cuando le negaron acceso a los medios de comunicación y luego se quiso censurar lo que en ese juicio se diría y dio nacimiento a su famoso alegato, que fue La historia me absolverá. Digo esto porque el movimiento mapuche representa un peligro, no para los gobiernos en realidad, ni siquiera para el Estado, representa un peligro para un sistema político que nosotros y económico que nosotros estamos resistiendo, que es el capitalismo, para las empresas transnacionales y los terratenientes y privados y latifundistas, entre ellos acá el asqueroso de Van Dittmar que vive en esta zona y tantos otros, manga de asesinos, paramilitares, parapoliciales, que queman, asesinan, matan, amedrentan y nunca son investigados. Somos perseguidos y somos un peligro para ellos. ¿Por qué somos un peligro? Porque tienen miedo a nuestras ideas, tienen miedo a nuestra cultura, porque son ignorantes. Y Otranto, a pesar de todo, de que me mintió cuando me dijo que no iba a ser detenido nuevamente por esta causa, no hizo tanto escándalo para que entre mi gente, tanto que ha costado que entren los Peña y Damián, que los saludo fuertemente y me siento fortalecido. Aquí está la madre del Peña, Gonzalo Cabrera, torturado el año pasado, antes del año pasado, para que me capturen a mí. Está aquí presente la mía María Luisa Huincaleo, también vocera de las comunidades en resistencia allí de Cusamen, de Hualjaina, contra las mineras. Su hijo fue torturado. Por eso es que declararon nulo el informe. Por eso es que me dieron la libertad, porque evidentemente de persecución política. Sino que hacía la AFI metida en ese informe, que hacía la mano de agentes de inteligencia con apremios ilegales preguntando qué era el RAM en Hualjaina, por qué nuestra militancia política y por qué también siempre siguen buscando la vinculación de ambos lados de la cordillera. Bueno, como le digo, a partir de esto estuve detenido al menos un año en Chile, 4 meses primero, después arresto domiciliario total, después de vuelta detenido, luego tuve reclusión nocturna, es decir, iba a dormir a la cárcel, y me dejaron, eso fue por varios meses, dormía en la cárcel y salía en libertad, o dormía en la cárcel y salía en libertad, después me dieron de vuelta arresto domiciliario, y con arresto domiciliario estuve cerca de un año, hasta que los carabineros de Chile empezaron a burlarse de mí, pasando por afuera de la casa, tocando bocina y no tomándome la firma, informando que yo no estaba presente en el domicilio. Situación por la que fui requerido en los tribunales, donde me presenté en primera instancia y expliqué esta situación. Me pidieron un número de teléfono, lo di. En ese momento seguí cumpliendo con dicha medida hasta que otra vez pasó lo mismo, me volvieron a citar, pero esta vez para tratar de dejarme detenido por estos informes de los carabineros que no me tomaban la firma. Pasé detenido en una cárcel de máxima seguridad, la cárcel de Valdivia, con los Peña y los Damián, con la Machi Miñaray, 2 veces. La segunda vez tuve que recurrir a huelga de hambre para que me devolvieran mis derechos como prisionero mapuche, como prisionero político, porque de una u otra manera, a pesar de todo, dentro de la cárcel incluso se reconoció el estatus de prisionero político. En esas cárceles privadas, pertenecientes a una empresa multinacional española, donde apenas llegamos tuvimos que ver a los presos comunes con las bocas cosidas, pabellones enteros, módulos enteros en huelga de hambre, con bocas cosidas, reprimidos con bala de goma, mientras nosotros estábamos en el sector de ingreso. Estaban quejándose por las condiciones carcelarias y por la comida. Situación que prosiguió porque hasta los mismos gendarmes, como se dice allá, los agentes del servicio penitenciario, recurrieron a huelga más de una vez porque comían la misma comida de los presos, comida en mal estado, comida con cola de rata, comida con elementos de metal, los mismos funcionarios de Gendarmería de Chile, es decir, Servicio Penitenciario Chileno, realizaron huelgas y paros tratando de mejorar las condiciones para ellos. ¿Qué queda entonces para los presos? Ahí pude presenciar, de hecho tuve una causa interna por defender a un preso común que estaba siendo golpeado por un funcionario, causa que después quedó en el aire, por defender por defenderlo de la violencia irracional e inexplicable de un encargado, de un celador, que sin mediar palabra y entró y le empezó a pegar. Entonces yo lo enfrenté, discutimos, le dije que conocía mis derechos y conocía los derechos de todos y que por más que yo me lleve una causa no iba a permitir que se cometa una injusticia en ninguna parte donde yo estuviera presente. Entonces me hizo una denuncia. Varias veces tuve que denunciar, cada tanto los jueces, algún juez entraba a los módulos a ver cómo eran las condiciones carcelarias, pero nunca se arreglaba nada. Es más, por denunciar una de estas situaciones, una vez los gendarmes me quisieron pegar. Cuando se dieron cuenta que el que estaba denunciando ante el juez era yo, no me pegaron nada, volvieron para atrás. Hay que recordar que también en Chile hubo un hecho muy mediático y dramático de un incendio de una cárcel por la falla en la calefacción a leña de aquellos lugares, que en Chile no existe el gas. Y luego de ese incendio en Concepción, prohibieron la calefacción en todas las cárceles de Chile. Situación que, bueno, ya no mueren los presos en incendio, por lo menos por esa situación, pero están muriendo por tuberculosis. Tuvimos que presenciar muchos casos de tuberculosis en la cárcel concesionada de Valdivia. Se me había negado mi derecho a mi medicina propia en un momento. Cuando primero la habían aceptado, luego la negaron. Por eso tuve que hacer huelga de hambre, para que me dejen entrar mi medicina. Y no fue una huelga de 2 o 3 días, fue una huelga de alrededor de un mes. En las cárceles chilenas no existen teléfonos como existen en las cárceles argentinas. No existen derecho a la comunicación. Si te encuentran con un celular, aunque sea con un chip, sea o no sea tuyo, te castigan la visita, te mandan a los buzones sin visita. Aquí, por lo menos en las cárceles, uno puede hablar por teléfono, comunicarse con su familia, por más que esté castigado por la sanción que sea, tiene acceso a la visita, al menos aquí en Esquel, así, de esa manera es. Tuve que pelear para bajar un régimen de menos drástico, y bueno, así fui ganando distintas situaciones. Las situaciones de las cárceles chilenas están cuestionadas, las condiciones carcelarias están cuestionadas hasta por la misma Organización de Naciones Unidas, y sobre todo la situación de los prisioneros políticos mapuche. Yo también me pregunto, entre todo este conflicto, a los policías, a los gendarmes, a la PCA, a todos los que están aquí, si aún les queda algo de humanidad, ¿no? A la prefectura, sobre todo al grupo Albatros y a los gendarmes. Ojalá que les quede algo de humanidad y digan la verdad de lo que pasó con el compañero Santiago y del asesinato del Peñi Rafita. Peñi, con el que compartí unos días antes de caer detenido, por presenciar una ceremonia aquí en Bariloche, por ir a acompañar a mi gente en una ceremonia de Año Nuevo de Buñol Chupanto, cuestión que luego me detienen. La última vez que vi al Peñi Rafa fue en una ceremonia, reencontrándose con su cultura y profundizando su conocimiento mapuche. Y luego, después de la muerte de Santiago Maldonado, muerte directamente relacionada con este caso, porque él se encontraba solidarizando con mi gente en una protesta pidiendo mi libertad, fue desaparecido por elementos mafiosos y corruptos de la Gendarmería Nacional Argentina. Totalmente faltos de moralidad y de honor, de disciplina, que como Fuerzas Armadas deberían conocer plenamente. Me pregunto si aún quedan humanos entre ellos, y si son así, si quedan humanos entre ellos, que digan la verdad. Esto guarda mucha relación con lo que pasa en Chile en la Operación Huracán. Si aquí, en este supuesto país que nos cobija con tantos derechos constitucionales, suceden todos estos hechos, y hasta de corrupción, ¿qué se espera para un país ajeno, en el cual uno no es considerado porque no es ciudadano chileno, es ciudadano argentino? Que además de ser ciudadano argentino es mapuche, el último escalón de la sociedad chilena, como es el último escalón de la sociedad argentina. Debo seguirme refiriendo a la Operación Huracán, porque yo la primera vez que fui detenido en Chile Fue 3 o 4 días después de la muerte del Peñi Matías Catrileo. Peñi, que conocí en un cajón, en un velorio, en un hogar de estudiantes mapuche, porque lo mataron por la espalda. Ahí conocí a un infiltrado que se llamaba Raúl Castro Antipán, que era amigo de Matías. Era amigo y se convirtió en infiltrado luego de que la policía lo torturó y lo obligó a trabajar para ellos. Uno de los jefes directos de él está involucrado en la operación Huracán. De hecho, con él estuvimos detenidos 3 o 4 días después de la muerte de Matías por participar en una marcha donde nos reprimieron con balas de goma, gases lacrimógenos y carros hidrantes, donde fue detenida la mamá de Matías, la compañera de Matías, la hermana de Matías, Castro Antipán y gente de otras comunidades, entre los que estaba yo. Este Yanacona, traidor llamado Raúl Castro Antipán, luego se atrevió a dar declaraciones en la prensa reconociendo su traición y reconociendo que trabajaba para agentes de inteligencia. Le invito a ver alguna nota de estas en un programa que se llamaba Mentiras Verdaderas, por ejemplo. Todos ahora tienen YouTube, así. Para nosotros ser mapuche nos corresponde una serie de obligaciones y derechos, por decirlo de alguna manera, como también corresponde en otras culturas, incluso en la misma sociedad argentina y chilena. Nosotros estamos obligados a defender nuestra tierra a costa de lo que sea. Estamos obligados a tratar de mantener el equilibrio y la armonía en nuestro mundo, en nuestro entorno. Y nosotros los que somos autoridades, que nos toca ser autoridades, lonco, machi, más aún tratar de restablecer ese equilibrio. Ese equilibrio es roto por empresas transnacionales, es roto por el latifundio también, latifundio presente en Pisupisué, en el fundo Pisupisué, en la zona de Mantilwa, rodeado de comunidades mapuches. Latifundio presente en Cusamen, no solo por Benton, sino también por los turcos. Latifundio presente en Mascardi, donde el mismo diario La Nación nos acaba de informar hace poco tiempo que no era solo de parques nacionales esa tierra, sino de un economista que tuvo un hermano muerto en el atentado a las Torres Gemelas por Bin Laden. Entonces, el latifundio está presente en todos lados y eso representa un desequilibrio para nuestra vida. No nos dejan ser mapuche, no nos dejan hacer nuestros gilipún, no nos dejan vivir como tal, no podemos entrar libremente a nuestros espacios sagrados o comunes, no podemos entrar a buscar nuestros remedios sin ser tiroteados, sin ser judicializados, no podemos. Y ellos sí pueden correr el alambre, ellos sí pueden matar. Nosotros tenemos una obligación, sobre todo los huaychafes. Y los huaychafes, no elegimos ser huaychafes, nacemos parte de nuestra cultura. Así como Gandhi fue un luchador político y social, acorde a la cultura hindú, el huaychafe es un luchador que sigue las pautas culturales del pueblo mapuche, de la nación mapuche. Tiene un código de vida, tiene una y nace, no elige. Nosotros desde chicos hemos nacido para esto, desde antes de nacer incluso, y por eso es que hacemos lo que hacemos. Por eso vamos a defender nuestra tierra a costa de lo que sea, y no nos importa que nos sigan matando. No nos importa que nos sigan encarcelando, pero queremos una solución política y diálogo político serio. Porque más allá de que haya, de que estén coludidos o no estén coludidos, o quizás sea negligencia por la situación en la cual nos metieron aquí nuevamente el Poder Judicial, es culpa de ambos gobiernos, de que no hay políticas acordes con nuestro pueblo, de que no hay diálogo político serio, que no hay soluciones políticas serias por la que nosotros seguimos aquí y seguimos cometiendo lo que ustedes le llaman delitos, delitos políticos. Por eso es que he reivindicado los sabotajes incluso cuando estaba encarcelado, por eso es que he reivindicado la autodefensa, porque no nos dejan otra alternativa, porque la mesa de diálogo establecida en el Mascardi es una mesa falsa, mentirosa, porque Ximena Patakis nunca bajó a hablar con nosotros de verdad, porque tampoco se atreve a bajar a hablar con nosotros Patricia Bullrich, porque seguramente le ganemos el debate político, ni Macri, ni Bachelet, ni Piñera en Chile, Ni Cristina tampoco, nadie bajó a hablar seriamente con nosotros y todos nos quieren imponer sus ideas paternalistas y occidentales y nadie comprende nuestra cultura. Nosotros no le pedimos permiso más que a nuestra fuerza, a nuestra naturaleza para vivir. Todos los días tenemos que hacer nuestro inipún. Nosotros nos guiamos por una cultura diferente y propia. Y el ejercicio de esa cultura, lamentablemente muchas veces, requiere de acciones o de hechos que para el ojo del ciudadano común, del ciudadano argentino o chileno que no comprende nuestra cultura, son delitos. Porque todavía no se han puesto a analizar realmente quiénes somos nosotros. Yo sé que aquí, afuera y acá adentro, está mi gente mapuche. Cabe preguntarse, ¿quiénes construyeron este gimnasio? La clase obrera, y esa clase obrera aquí, esos albañiles, en su mayoría son mapuches. De hecho, los hemos conocido, hemos tenido gente amiga y hermanos nuestros trabajando en este lugar. Hemos construido estas ciudades. Y somos familia también de muchos de los agentes del Estado que luego nos asesinan. Porque las Fuerzas Armadas están llenas de gente mapuche y de gente indígena. Los policías son mapuches, los chorros son mapuches en este lugar, porque los hijos de la clase obrera que no tienen posibilidades y delinquen y viven en los barrios marginales de esta ciudad, mis hermanos, mis primos, mis amigos, tanto si trabajan o delinquen, son en su mayoría de origen mapuche. O tienen algún grado de mestizaje, como Diego Bonifoy, como Nino. Porque Dieguito, a la vez, era primo, era pariente de la gente que ustedes desalojaron del Mascardi. ¿O no recuerdan que uno de sus diputados de apellido Bonifoy y también el mapuche? Quiero decir, nosotros hemos construido todo esto y todavía no se nos reconoce nada. Solamente somos mano de obra para ustedes. Y cuando reclamamos nuestros derechos somos delincuentes. O no nos escuchan, o cuando tenemos que alzar la voz somos tratados como delincuentes porque no tienen la altura para hablar con este pueblo milenario. Si esto no es un juicio político, ¿qué es? ¿Por qué tanto escándalo entonces? ¿Por qué los mercenarios de la prensa del grupo Clarín están presentes? ¿Por qué tantas mentiras del agente de inteligencia Claudio Andrade? ¿Por qué tanta hazaña del gordo Lanata Converso? ¿Por qué Gonzalo Cané, secretario de asistencia jurídica en asuntos judiciales, ha intervenido tanto? Con el caso del compañero Santiago, con el caso del Peñirrafa, con las recuperaciones de tierra y con mi caso propio de extradición. Todo está relacionado. ¿Por qué tanto escándalo entonces? ¿Por qué me tienen que hacer un doble juicio? ¿Por qué? Si me dieron la libertad, si se comprobaron las torturas, los informes de inteligencia de la AFI, los informes de inteligencia de la ANI, tenemos las pruebas materiales que no aceptaron. Porque quieren negar el delito político, quieren negar la persecución política y lo están pasando todo el tiempo en los medios de comunicación. Quieren tratarnos como terroristas, no somos terroristas. ¿Dónde ven los explosivos? A ver, alguien que traiga una pericia de C4, a ver, ¿dónde está el C4? ¿Dónde están los muertos? Los muertos están y los muertos somos nosotros. El año pasado, en estos mismos juicios, yo les dije que si no solucionaban políticamente, lamentablemente nosotros estábamos dispuestos a dar la vida y iban a haber muerto, y los hubo. Los hubo, porque no supieron realizar este simple trámite como lo presentaron, en el tiempo estipulado siquiera, en 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses, 8 meses de trámite llevamos. 8 meses privados de la libertad, sumado a los 4 meses anteriores, 1 año de prisión. Hoy se cumple 1 año de prisión. Que no me avergüenza, estoy orgulloso de haber representado dignamente los intereses de mi pueblo y de que mi pueblo me esté acompañando afuera, adentro, en otras ciudades, en los campos, la gente haciendo guilipún, y que la gente mapuche me esté esperando en Gulumapu si es que nuevamente se toma decisiones injustas y me extraditan. Mi gente me está esperando y yo apenas llegue me voy a cuadrar con mis peñi, con mis lamián de la coordinadora Arauco Mayeco, con la Machi Miyaray, con los que tenga que cuadrarme para seguir combatiendo estos regímenes injustos para con nosotros, esta tiranía. Por eso es que nos rebelamos. Nos hemos rebelado porque son injustos con nosotros. Estamos pidiendo derechos constitucionales aquí. Y en Chile no son derechos constitucionales porque no los reconoce la Constitución. A nosotros nos reconoce la Constitución y nos tratan de terroristas. Pero yo lo único que veo son héroes. Aquí está mi hermano Fausto, quien junto a mi peña y Lautaro bajaron el cuerpo del peña Rafa, del Mascardi, cuando Albatros los había ametrallado, y dejaron de tirar porque se le terminaron los cargadores, mientras ellos resistieron con piedras lo que pudieron. Aquí no hay terroristas. Hay un pueblo harto que se defiende con lo que tiene a mano, como ese arsenal que mostraron cuando desaparecieron a Santiago. Serrucho, pala, machete, martillo, motosierra, un arsenal de gente que trabaja. ¿Por qué le tienen miedo? Porque nunca en su vida agarraron una pala. Si nos ponemos a ver las manos callosas y las manos de señoritos que tienen muchos de los burgueses que nos oprimen, no sé quién es más vago y más delincuente, porque viven de nuestro sudor y no son capaces de reconocernos nuestros derechos. Dicen arsenales, qué burla para la sociedad. Esos mismos arsenales son los que en su mayoría son capturados en Chile y que nos han llevado en muchos lugares, lamentablemente, a que nuestra gente se arme con lo que tiene a mano, o que lleve las armas que antes usaba para cazar liebres, a de vez en cuando en uno u otro lugar responder los tiros de los mafiosos e ilegales grupos parapoliciales y paramilitares, como los que atacaron la comunidad Vuelta del Río mientras yo estaba detenido, después de quemarle la casa a mi tío Marcelo Calfupán, cosa que nunca fue investigada, y fue un cortocircuito y después lo fueron a tirotear, y hubo gente X de la zona, de tantas comunidades que hay en la zona, que se defendió a tiros, respondió con tiros, los tiros de los paramilitares y los parapoliciales, porque ustedes no hacen nada y a los únicos que persiguen es a nosotros. Lo mismo pasa en Chile. El comando Trisana, el comando Húsares de la Muerte, del cual soy parte de sus listas negras, basta buscar en internet, figuro en las listas negras de un grupo paramilitar chileno llamado Húsares de la Muerte. Entonces digo, hay que ponerse a pensar, si esto no es un juicio político, ¿qué es? En la prensa, y los gobiernos, y los ministros, Garabano, Bullrich, del otro lado, Alewi, el escandaloso ministro involucrado en la Operación Huracán, que viajó a juntarse con la señora ministra Conversa, ex montonera, o quizás siempre fue servicio de inteligencia, no lo sé, Patricia Bullrich, por este caso específico, para hablar de la extradición y para tratar de implicar a mi propia familia en tráfico de armas. Tan burdo que se confundieron de hermano, porque el que cruzó a Chile a buscarme mi lagüe, mi remedio para hablar con, hablando con una machi, fue mi hermano Fausto, aquí presente, el mismo que tantos kilómetros llevó el cuerpo de Peña Rafita. Y le echaron la culpa a Fernando. Ridículos. Fernando, el que fue a hablar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Uruguay por este caso y por Santiago. Santiago, que desapareció por protestar por mi libertad. Nos presentan como un peligro político, pero luego los tribunales, al no tener herramientas ni tipificaciones específicas de lo que se llaman delitos políticos o conexos, hacen todo lo posible por seguir disfrazando esto de delitos comunes, de delincuentes comunes. Sí, lo único de común es que tenemos que procedemos de la clase más baja. Por nuestras venas corre la misma sangre de todos esos humildes trabajadores de esta zona, peones rurales y obreros, como le decía, e incluso de los policías. Hola. Hola, hola, hola. Incluso de los policías, que también tienen sangre mapuche. Hola. Sí, sí. Hola, hola. Bueno, le decía a los policías que también tienen sangre mapuche. Policías que les lavan su cabeza y que cuando se animan a decir la verdad de la corrupción de sus instituciones, le sucede lo que le sucedió a Lucas Muñoz. ¿Qué podemos esperar de la justicia corrupta de otro país cuando una de sus leyes es un decreto ley del dictador Pinochet de 1975, algo totalmente inconstitucional? Un decreto ley de Pinochet. ¿Qué podemos esperar de otros países si en este mismo lugar no se puede garantizar la justicia, ni el debido proceso, ni los derechos constitucionales? Si está metiendo sus narices el Ejecutivo antes de que decidan, encima son tan brutos, porque le digo la verdad, hubiesen esperado a que la Corte Suprema se pronunciara en vez de detenerme ilegalmente, y quizás ya me hubiesen extraditado, pero no, porque son bastante torpes igual. Porque esto era una decisión política, la extradición. Hubiesen esperado unos meses más. Ahora no, otra vez en este juicio. Hay que seguirle dando curso. Pero si eso no es persecución política, ¿qué es? ¿Por qué no está Caneo y aquí presente? Nochetti, la borracha de la URSS, que me hace acordar mucho a Galtieri, borracho y que mandaba a morir a esos muchachos a Malvinas, algunos de los cuales también fueron mapuches los que pelearon por Malvinas. ¿Eh? Nosotros, el pueblo mapuche, ejercemos más soberanía que las que deben ejercer, que las que se animan a ejercer Argentina y Chile en estos territorios, porque nadie hace nada contra Lewin, ni contra Benetton, ni contra los turcos mafiosos, ni contra las empresas transnacionales, nadie hace nada. Nosotros ejercemos más soberanía que la que se animan a ejercer en Malvinas. Y siguen ocultando lo que pasó con el Ara San Juan. Además de que le sirve de bomba de humo, por otro lado, demuestra el nivel de corrupción de este sistema y de este país y del país vecino. Porque la operación de Huracán, ¿qué es entonces? Hay muchos hechos más. Aquí no podemos dejar de analizar esto dentro de un contexto. El contexto en que se dio la represión y el allanamiento, donde fuimos detenidos, otras represiones. El contexto de la represión, de la desaparición del compañero anarquista Santiago Maldonado, que lo confundieron con uno de nosotros, por eso le hicieron lo que hicieron. Pensaron que era un mapuche porque estaba encapuchado. Era una persona solidaria. Luego, con Rafa no, fue una orden política asquerosa y certera. La doctrina Chocobar le llaman ahora. Si a ojos de todo el mundo, un policía mata a una persona, un delincuente común, que no tenía un arma de fuego y lo mata por la espalda, lo fusila, que puede quedar para nosotros con toda la campaña de prensa que han hecho, terroristas, no sé cuántas cosas nos han dicho, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda? Nos queda seguir resistiendo. Ya Clarín estaba mintiendo la otra vez de que habían encontrado pólvora en las manos de los Peñi cuando todavía ni siquiera los mismos peritos sabían tal o cual resultado de las cosas. Ellos salían dando comunicados públicos y ya Clarín estaba sentenciando desde antes. Se los digo, Clarín, son mis enemigos. Y son enemigos de mi pueblo. Y los odiamos, y si fuera por mí no estarían presentes en este juicio, ojalá estuvieran los medios, demás de medios de prensa, incluso los medios fascistas, prefiero a América 24 aquí que a TN, prefiero al AGE con todo su fascismo a la mañana que a esto. Digo, si esto no es una cuestión política, ¿por qué pusieron tantas trabas? ¿Por qué no dejaron entrar a más gente? ¿Por qué además de la gente que me dejaron entrar distintas comunidades, no entraran aparte los organismos de derechos humanos? ¿Cuál es el miedo de que puedan entrar más organismos de derechos humanos aparte de mi propia gente? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál era el miedo de transmitir públicamente y dejar a todos, entrar a todos los medios de prensa desde antes? Que se sepa la verdad de la operación Huracán, de la operación antes, de los informes de inteligencia, que igual se los vamos a enrostrar. De demostrar que Chile persigue políticamente a los mapuches y los asesina. Hay alrededor de 40 presos políticos en huelga de hambre, si no me equivoco, en este momento en Chile. A ver, cuando me detienen ese mismo día, Macri y Bachelet hablan de dos casos. Del caso del compañero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Apablaza, acusado de ser autor intelectual de la muerte del senador Guzmán, que redactó la constitución de Pinochet, y de un secuestro de un hijo de un dueño del diario Mercurio. Y el otro, el caso mío. Ahora, digo, yo no maté a nadie. Yo no tengo ningún hecho de sangre. Es un hecho hasta menor en la justicia argentina, creo que si no sé si llega a daño el hecho que se me imputa. Y el escándalo de prensa. ¿Qué es entonces esto si no es un juicio político? A ver, ¿para qué tanta seguridad? Las fuerzas especiales del servicio penitenciario, que me han tratado de una manera muy respetuosa. Aprovecho para agradecerle su caballerosidad y su humanidad demostrada en estos momentos. Como deberían ser todas las fuerzas armadas. También quiero recordarles que aquí no se habló de ley de terrorismo, porque el mismo magistrado Tranto, a pesar de tantas cosas, definió en un principio de estos conflictos que no se podía hablar de terrorismo, aun cuando hubiera grupos beligerantes, incluso armados, si no se involucraba a civiles ajenos a dicho conflicto. El mismo Tranto lo dijo en un proceso de recuperación de tierras, cuando quisieron imponer la ley antiterrorista aquí. Entonces quedaron luego esos mismos delitos averiguados como delitos comunes. Entonces, digo, ¿por qué tanto despliegue? No hay terrorismo, según los estándares internacionales, tampoco lo hay en Chile. Todas las veces que han querido aplicar la ley antiterrorista les salió mal. Sucedió con el caso del Longo Pichún, encarcelados más de 5 años, 5 años y un día por ley antiterrorista, por defender su tierra, recuperar su tierra, en juicio, sometido 2 veces al mismo juicio. Está sucediendo ahora con la Machi Francisca Linconao, nuevamente enjuiciada. ¿Cuántas veces tiene que ser enjuiciada la gente? ¿Dónde quedan los vicinidem y todas esas cosas, garantías constitucionales? ¿Dónde quedan los derechos de los mapuches? ¿Dónde quedan nuestras garantías? No hay. No hay. ¿Por qué no se mide con la misma vara entonces a las fuerzas corruptas, a los asesinos? Aquí hay asesinatos y no hay ningún prefecto detenido, no hay ningún gendarme detenido. Cuando días antes los personeros del Ministerio de Seguridad de la Nación dijeron que iban a cazar a todos los mapuches, que iban a cazar a lo que ellos consideraban RA. Y en este informe, la señora borracha, ministra de la Nación, Patricia Bullrich, dice... Cuando habla por la tele, dicen que RAM, más allá de que es una dinámica que sí es de las comunidades y sí existe, y desde las comunidades la gente resiste y genera sabotajes, según ella, todo lo que sea mapuche que cuestione un poco al gobierno es RAM. No le importa, es algo genérico. Si eso no es persecución política, ¿qué es? Y que se puede esperar entonces del otro lado, si en este país mismo existe persecución política, pero a la vez es uno de los puntos fundamentales también de lo por qué se debe negar la extradición, el delito político conexo, razones evidentes de persecución racial, étnica, religiosa, de nacionalidad, todas las cosas que nos caben a nosotros, políticas, ¿no? Y por otro lado, lo que genere problemas para la seguridad nacional, el orden público, otro de los artículos de los convenios de extradición. Y aquí se dan todas, y cada vez peor. Porque si no, yo me pregunto por qué el magistrado le manda a pedir esta cuestión para que garantice la seguridad de este juicio a la ministra Bullrich y al Ministerio de Seguridad de la Nación, si ni siquiera a los monos le hicieron tanto escándalo. Los monos que causan la cual existen muertos, existe narcotráfico, existe una suerte de narcoestado en Rosario, y no le pusieron un despliegue del Ministerio de Seguridad de la Nación como así me lo pusieron a mí, como se lo están poniendo a mi gente. No existió. Quiero que me presenten a ver a quién maté. ¿Qué? Ah, quizás es porque habremos matado muchos piches para comer cuando teníamos hambre y no teníamos nada. Habremos matado alguna bandurria y le hemos hecho sopa. Capaz que por eso. No lo sé. Por el momento no recuerdo haber matado a nadie. Y sí tenemos un despliegue fantasmagórico. Me llevaron en una avioneta la vez anterior. Ahora me trajeron el helicóptero. Muchas gracias, porque nunca, siendo de la condición social que somos, hubiese podido viajar en una avioneta o en un helicóptero. Muchas gracias. Pero si esto no es prisión política, no es persecución política, ¿qué es? Eso es lo que yo me pregunto. Para ir finalizando por ahora, le digo, creo que en el alegato final voy a agregar una serie de cuestiones más específicas de los mismos expedientes, pero también seguir reivindicando que esté preso aquí o en Chile, seguir asumiendo la cárcel con dignidad, como una nueva trinchera, y donde me metan seguiré generando conciencia y generando situaciones de revertir las injusticias, como sucedió antes de venir aquí, con un habeas corpus que tuvimos que sacar porque en la unidad 14 de Esquel hay problemas de agua y nos tienen 2 o 3 días sin agua. Así todo, prefiero estar preso en Argentina. 2 o 3 días sin agua, la requisa rompió el baño la última vez, nos impiden ciertos accesos a la visita, sobre todo a los presos comunes. A mí me dan un poquito más de pelota acá porque soy un preso político. Si no fuera un preso político no me darían tanta pelota. El mismo servicio penitenciario, cuando fui detenido y llego a Esquel, que me mandan a un anexo, a un buzón, me refirió el jefe de interna en esos momentos que sí era verdad que había una orden de arriba del gobierno para aislarme de la población, además de tantas otras cosas, ¿no? Me aíslan en el buzón. Cuando me aíslan en el buzón, suceden una serie de hechos, vandálicos, se llaman, lo que sea. Bueno, yo estaba en el buzón y había empezado una huelga de hambre, porque además, por casualidad, no sé si fue gendarmería o el servicio penitenciario, porque ninguno se hizo cargo, me desaparecieron mis la UEN que en ese momento me había preparado el alamien, Machi, aquí presente. Entonces desaparecieron. Hice huelga de hambre para conseguir un trato que no fuera segregatorio y que me devolviera mi derecho como mapuche. Luego suceden estos hechos y ahí le hacen un informe aquí al señor magistrado, y el señor magistrado dice que no corresponde, que no va a trasladar a una unidad penitenciaria de mayor seguridad para tratar de pacificar la zona. Ojalá que use el mismo criterio para esto, porque todos sabemos que el gobierno, con sus malas decisiones, lo único que hace es exacerbar los ánimos de los de abajo, porque no nos da soluciones políticas genuinas. Entonces, por eso no me trasladó a Rawson como a otro lugar peor, como quería el servicio penitenciario. Y en uno de sus informes, el servicio penitenciario refiere del poder de convocatoria aquí, del mío, de mi vinculación con la RAM, de tantas otras cosas por las cuales ellos consideran que debían trasladarme a una cárcel de máxima seguridad. Hasta el servicio penitenciario termina reconociendo este conflicto político. Eso es más o menos básicamente lo que debo decir ahora en el alegato final. Como digo, seguramente agregaré algunas cosas y seguiré incentivando hasta el último día de mi vida a mi gente, a mis hermanos mapuches, a que sean orgullosamente mapuches, a que no olviden la valentía del Peña y Rafael Nahuel y sigamos su camino. Porque si yo hubiese estado, hubiese podido llegar al Mascardi y hubiese estado, y si hubiese tenido que morir, hubiese muerto. Si tengo que tirar piedras, lo voy a seguir haciendo. Si tengo que volver a ser buen ganante, lo voy a hacer. No me importa morir por mi pueblo. No me importa estar encarcelado por mi gente. Ese es el ejemplo que nos dejó Inakayal, que nos dejó Pinzén, que nos dejó Calfucura. Somos sus hijos, sus nietos, sus descendientes. Y en esta tierra va a seguir naciendo sangre mapuche. Esta tierra es, fue y seguirá siendo territorio mapuche. Y los mapuches nos vamos a seguir organizando políticamente a ambos lados de la cordillera. No importa si yo estoy preso o no. Porque el conflicto mapuche, de hecho, el desarrollo de la violencia política de parte del Estado que tiene como respuesta las acciones de sabotaje y la autodefensa en Chile incluso, es anterior a mi relevancia en este proceso político. Los camiones, la quema de camiones nacieron en el año 97 y 98 en la zona de Lumaco, hito fundador de la Coordinadora Arauco Mayeco, que bien lo relata el Peña Yaitula en su libro Entrevista con un huenchaje en la prisión política, escrito con un diputado o senador, no recuerdo qué era, Jorge Arrate, cuando estaba en prisión. A nosotros se nos critica, como seguramente veremos más adelante, una serie de situaciones donde el mismo fiscal, fiscal antimapuche y racista, Sergio Fuentes Paredes, que pide mi extradición, termina reconociendo todo esto, lo que yo le estoy diciendo. Un conflicto político y territorial de organizaciones, según dicen, radicalizadas. Porque ser mapuche para muchos es ser radicalizado. Nosotros solo somos mapuche. Estamos exigiendo que nos dejen vivir como mapuche y que no queremos minera en nuestras tierras. Pero ¿cómo responden también? Como respondieron en Telsen, donde muchos estuvieron presentes, aquí la LAMIEN creo que estuvo presente, reprimieron hasta un cura. Esa es la flagrancia que combatió el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde mataron a Santiago Maldonado, y háganse cargo que Santiago Maldonado fue un crimen de Estado. Rafael Nahuel es un crimen de Estado. Como también lo fue la muerte del Peñi Matías Catrileo, Alex Lemún, Mendoza Collío. Y tantos otros muertos en el conflicto mapuche de parte de las fuerzas de seguridad. Crímenes comprobados que cometieron agentes de la, del Estado chileno. Auxiliares de la justicia, como se dicen, que terminan siendo asesinos, que terminan siendo mano de obra barata para el asesinato y la masacre y la represión de la oposición política en estos países aún, porque aún, y peor en Chile, que aún tiene leyes pinochetistas, no ha acabado la dictadura, al menos para los mapuches. Y aquí tampoco, siendo que hoy Mauricio Macri, presidente de la nación, mano derecha, su clase, su familia de la última dictadura militar, como lo fueron tanto, como lo fue Nochetti defendiendo a los milicos en los juicios a la Junta, como tantos otros, Aranguren, gerente de una empresa multinacional petrolera, es ministro. El presidente de la Sociedad Rural Argentina es ministro. La sociedad rural, los que más nos han matado, los responsables de la Patagonia trágica, la Patagonia rebelde, donde también fueron asesinados obreros de origen mapuche, entre otros. Hay algunos nombres de nuestros Peñi y Lamien en ese lugar. No me importa lo que hagan conmigo. No me importa. Sí me importa mi pueblo, mi gente, y lograr ser un ejemplo para las futuras generaciones. Pero no un ejemplo porque me considere gran cosa, sino porque lo único que uno trata de hacer es el consejo de sus mayores, de nuestros ancianos que nos han enseñado, como la abuela Mercedes Meli, presente aquí, que tiene a su hijo detenido y que nos dijo: a la única que hay que tenerle miedo es a la madre. No le tengo miedo a la justicia de ninguno de los dos países, no le tengo miedo a las balas de la represión, no le tengo miedo a la tortura, porque crecí golpeado en esta ciudad marginadora de mapuche, porque a los 11 años conocí la celda de la comisaría segunda. Conocí los calabozos a esa edad por ser un indio pobre de los barrios, que no tenía que darle mal aspecto a la ciudad, como la mayoría de nosotros que hemos crecido aquí, como el Peñi Rafa que creció aquí, como muchas generaciones de jóvenes mapuches que crecimos totalmente marginados, como también han crecido marginados en esta misma generación, en los campos, en las zonas rurales, sin infraestructura básica, donde nos matan y nos enteramos al mes, porque los caranchos empiezan a rodear las casas de los peñas y la habían muerto, entonces después no sabemos por qué murió. Donde, como en Jacobasi, la paría se habían suicidado los peñas de 3 tiros en la cabeza, 3 tiros de balas policiales, pero el informe policial dice suicidio. Así hemos crecido. Por eso somos así. Por eso los huechajes también son así en Gulumapo, en Chile. No somos delincuentes. Somos luchadores, somos huechajes, somos cona, que vamos a dar orgullosa nuestra vida por el resto de nuestras autoridades. Por la Lamien Betiana, por la Lamien Villaray, por la Lamien Francisca, por el Machi Celestino. Por el resto de presos políticos, porque los que están afuera van a seguir combatiendo, luchando, sépanlo bien. Con piedras, con palos, con lo que tengamos a disposición, combatiremos, porque esa es nuestra sangre. Porque eso es el legado que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros mayores. Y es parte de nuestra cultura mapuche este combate a este sistema opresor. Estamos dispuestos a dialogar porque también es parte de nuestra cultura el diálogo. Porque se hicieron parlamentos que, donde se reconocieron fronteras que el mismo Roca rompió y que Cornelio Saavedra rompió en Chile también. Pactos con la corona española que nos reconoció como una nación autónoma, independiente. Pactos que después se dieron con el Estado argentino incluso. Les invito a leer un libro de Claudia Briones que se llama Pacta sunt servanda, por ejemplo, donde figuran algunos de los tantos tratados donde se reconoció nuestra independencia, nuestra autonomía, tratados internacionales que fueron rotos por el Estado argentino y chileno, y que a pesar de eso nos hemos sometido a su ley, nos hemos sometido a su justicia, nos hemos sometido a todos los que nos han sometido y nos siguen discriminando y nos siguen asesinando, y hemos hecho 50.000 presentaciones para que nos devuelvan la tierra, para que no nos desalojen, y nos siguen desalojando. ¿Cómo quieren que reaccionemos? ¿Cómo quieren que crezcamos? Si lo único que recibimos es palo de represión. ¿O piensan ustedes que el conflicto en Vuelta del Río nació ahora? ¿Acaso todos se olvidaron de lo que hizo el cárcel? ¿De cuando le tiró la casa abajo a mi abuela Carmen Jones, hermana del que hicieron famoso ustedes, Evaristo Jones, el puestero de Benetton? Mi abuela Carmen Jones, que a la vez es hermana de mi abuelo Sebastián, prima hermana de mi abuelo Sebastián. El Huenchu, el marido de mi abuela Trinidad, que está aquí presente, de Cusamen son ellos. Están aquí presentes, esa es nuestra sangre, nuestra raíz, nuestro cumpalme. Si yo soy así, si mi gente es así, es porque somos como son nuestros mayores. Nuestros mayores nos enseñaron que teníamos que luchar y seguir siendo mapuche a pesar de lo que sea. Sufrimos una guerra, 300 años de guerra con los españoles y los estados criollos. Hubo una pausa de 130 años, pero esa pausa se terminó. La resistencia mapuche ha renacido. Y no importa si nos matan o no, la resistencia mapuche continuará hasta reconstruir nuestra cultura íntegra, recuperar nuestras tierras productivas, poder sembrar, poder tener animales y no morirnos de hambre con yegua flaca. Vamos a seguir recuperando tierra. Entonces yo sé, y aunque digo, yo no tuve nada que ver en Pisupisué, pero sé que los peñis de Mantirue van a recuperar Pisupisué en algún momento. Van a echar a esos latifundistas, a Bieber, Bieber, no sé cómo se llama el gringo ese. Nosotros vamos a echar a Benetton aquí en Cusamen. La Lamien Villaray va a echar a las represas de Pilmaiquén. La CAM va a echar a las forestales. Vamos a echar a las mineras, como sea. Como sea, vamos a echar. Esa es la fuerza que les puede dar a los peñas, a la mía, a las parientes, a las parientas. No tengan miedo, no se dejen amedrentar. El terrorismo es el terrorismo de Estado. Tratar de meterle miedo a la población con el asesinato de Rafael y con el asesinato de Santiago, con la cárcel, con la prisión política, con la represión. No tengan miedo, porque eso es hacerle juego al opresor. No le teman, si son personas. ¿O no ven que tienen dos patas, dos manos, cara? Tienen familia. Se supone que aún tienen corazón. Pero nosotros, además de todo eso, tenemos dignidad. Nosotros, a pesar de todo eso, tenemos a nuestros espíritus, a nuestros nehuen, nuestros mayores nos dijeron, no nos mandamos solo. Nuestra voluntad nos la han dejado nuestros antiguos. Por algo nosotros somos así. Me dijo mi abuelo una vez, porque usted será así. Seguro que su abuelo, bisabuelo, alguno de ellos habrá sido así. Por eso usted así. Nosotros nacimos para esto. Y moriremos en esto. En la cárcel o afuera, hasta que el Estado chileno y argentino no se sienten a dialogar, a buscar una solución política, supuestamente, como dicen, civilizada, acorde al siglo XXI, como en otros países del mundo se ha logrado. ¿O no sucedió eso acaso con los maoríes o en otras partes? Con los sami, creo que los sami, en otras partes que han podido dialogar con los estados que hay conflicto, pero en estos países del tercer mundo que se creen europeos, muy europeos, pero lo único europeo que tienen es la clase dominante. Vivimos en un país del tercer mundo, tanto que se copian de los europeos y de otras partes, no pueden copiar las cosas buenas, solo copian lo malo. No, nosotros estamos dispuestos al diálogo político, un diálogo político serio. Como lo demostramos en la Trochita. Y le volaron la mandíbula a mi primo Emilio. Y le sacaron el oído a Fausto. ¿Quién le va a devolver el oído a Fausto y la mandíbula a mi primo? Y mi hermano Nicolás tuvo que estar preso. Lo único que pedíamos es que los trabajadores nos avisen el día que iban a pasar. Reprimieron, después fueron los trabajadores y avisaron. Fue una orden política del gobierno y después nos dicen violentos a nosotros. Después viene otro y me dice, yo le avisé, yo no es guala, me dice. Yo le avisé, yo no es guala. Le volaron la mandíbula a mi primo. Había un acuerdo con los trabajadores que nunca se rompió. El gobierno mandó la represión. 3 días de enfrentamiento heroico, porque eran cientos de fuerzas federales y provinciales frente a gente desprovista de armas. Pero con esa dignidad combatieron e incluso hubieron heridos de parte de las fuerzas. Menos mal que no tenemos armas de fuego, porque si no sería otra la historia. Con piedras se defendieron, mi gente, con palos. Las mujeres. Eso somos nosotros. Esa es la resistencia mapuche. Esa es la resistencia mapuche, la resistencia de las comunidades. Nosotros, los hijos y los nietos de la clase obrera, de la clase dominada, que estamos cansados de tanta represión. Eso es lo que se persigue en Chile, eso es lo que se persigue en Argentina. Muchas gracias. Y como dijo el compañero comunista, yo no soy comunista, Fidel Castro, la historia nos absolverá. La historia nos absolverá. Y como dijo Calfucura, algún día volveremos, no entregar cargo al Huinca. Nosotros no nos olvidamos de ello. También, como dijo el Peña Rafa, hay que recuperar el territorio y defender a nuestra gente. Eso vamos a hacer. Ataque, nomás si quieren. El vuelto no va a ser en caramelo. Muchas gracias.